Se proyectó una película, según algún portal de noticias, que se llama Cada 30 horas, que trata sobre la problemática de los femicidios en Argentina, de la presentación y la de su presentación, y que estuvo coordinado por la jefatura distrital. Participaron padres de Wanda Tadei y la madre de Ángeles Rawson, dos de las víctimas de femicidio cuyos casos obtuvieron resonancia en todo el país. La verdad que celebramos este tipo de iniciativas, sobre todo cuando vienen de la mano de la política, porque tenemos que contribuir a generar todas las pautas necesarias como para poder avanzar en este caso, en estos casos tan graves que hoy justamente están luchando a Cañuelas también de los femicidios. La verdad que celebramos cualquier iniciativa que surja en este sentido. Pero no podemos dejar de hacer mención a la utilización de contenidos pedagógicos extracurriculares dados en una escuela pública para la formulación de una campaña política en medio de un proceso electoral. La verdad que viendo esa nota y viendo la presencia de algunos candidatos de un espacio político, de Juntos por el Cambio, justamente, yo tengo la certeza de que han utilizado esta charla, porque no creo que haya otra explicación, para poner la política partidaria dentro de los colegios. Y la verdad que nosotros como espacio político y como concejales debemos manifestar otra cosa. Tenemos que condenar este tipo de actitudes. Claramente se sabe que por ley de los partidos políticos no se puede hacer política partidaria dentro de un espacio público como es el colegio y la escuela pública. Yo entiendo que poco puede aportar el candidato a esa charla. Tal vez si hubiera tenido algún rol diferente, hubiera significado alguna cuestión importante para aportar, para dar, para estar. Pero el rol actual no lo pone de manifiesto. Sinceramente, creemos que este tipo de actitudes, en donde mezquinamente se hace una política primitiva, en donde nosotros tenemos que saber claramente que eso está mal, que han querido hacer una utilización política de esos chicos que justamente tienen edad para votar, para emitir su primer sufragio. Y yo creo que inicialmente hacer una mención a esto que ha sucedido. Posteriormente, si se continúa con esto, tal vez tengamos que hacer alguna cuestión legislativa. No podemos hacer política partidaria en los espacios públicos, como en este caso, como en las escuelas. Creemos que es muy importante mantener nuestro rol dentro de la política, pero con esos límites que nos impone el criterio, el sentido común y el respeto por las instituciones. Instituciones que se dañan, claramente se dañan con este tipo de actitudes. Celebramos esta charla, pero la verdad que nos deja una reflexión la presencia de los candidatos de Juntos por el Cambio en esa charla. Sinceramente, creo que tenemos que mencionarlo, no dejarlo pasar. Siempre podemos mejorar, pero no podemos utilizar los contenidos pedagógicos para la formulación de una campaña política.